Oración de los fieles. Por la Iglesia universal, obispos y sacerdotes. Por la Iglesia universal, obispos y sacerdotes. Sean el divino brote, sean el divino brote de un aleluya pascual. Que la gracia celestial alumbre el apostolado junto a María, que ha dado un ejemplo de coraje. Proclamemos el mensaje, proclamemos el mensaje de Cristo resucitado. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.